Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Caras, bienvenidos al 105 de la FM. Ya sabes que estás escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y en las dos próximas horas va a estar con todos vosotros el programa Movida en la Cantina, un programa dedicado principalmente a la música de los años 60, 70 y al blues. Y el blues va a ser protagonista en el programa de esta noche. Como os había anunciado hace 7 días, vamos a recordar un disco que nos alegramos por partida doble, porque vamos a escuchar a dos de, las grandes figuras que ha dado la historia del blues y la historia de la música, Eric Clapton y B.B. King y Eric Clapton, recordando ese LP publicado en el año 2000 llamado Riding with the King. También recordaremos, como no, uno de esos grandes discos publicados en el año 1976, es decir, discos que han cumplido 50 años desde su publicación. Como no, también mandar un saludo a toda la gente masoquista que está escuchando en estos momentos o en el podcast o cuando sea este programa y esta emisora. Recordar que, como desde hace ya muchísimos años, seguimos emitiendo desde donde todos a coro, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda Radio Crash y Movida en la Cantina contigo todos los miércoles. We'll be right back. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Pues efectivamente, en el último Movida la Cantina, bueno, un saludo a todos de nuevo. Ya sabéis que la sintonía me rechina un poco, que, bueno, más que nada la hago para que todo suene bien, que los controles estén bien de volumen y todas cosas, y bueno, también para presentarme. Como no, os decía en el último programa de Movida la Cantina que íbamos a recordar a B.B. King y a Eric Clapton, ya sabéis que siempre se recuerda aquí, pero también tenemos esa excusa añadida, ese comodín de que vamos a celebrar ese regreso a los escenarios españoles después de 20 años. Esas dos fechas que hay hasta ahora, una en Madrid el 7 de mayo y otra en Barcelona el 10 de mayo. Y también vamos a celebrar que B.B. King, de estar vivo, pues cumpliría 100 años. Uno de los músicos más importantes, no solamente del blues, sino de la música pop, si lo queréis generalizar, o del rock, o llámalo como quieras. Empezamos con este tema que daba título a ese LP, Riding with the King, un trabajo que fue grabado en el año 1999 y que se publicó en el año 2000. Este Riding with the King es un tema escrito por el músico John Hiatt, que pertenecía precisamente a un LP de él que llevaba el mismo título allá por los años 80 y que casualmente estaba producido por uno de sus viejos amigos, como es el caso del músico y compositor y cantante Nick Cave. Pues venga, después de este Riding with the King vamos a escuchar otro de los platos fuertes de esta grabación. Poco a poco os daré alguna información sobre las canciones que vamos escuchando. No podía faltar, como no, en un disco de B.B. King y de Eric Clapton, sobre todo en lo que es el repertorio de B.B. King, este súper clásico, este 3 o'clock blues. Baby, and I can't be satisfied. I've looked all around me, and my baby, she can't be found. I've looked all around me, people, and my baby, she can't be found. You know if I don't find my baby, people, I'm going down to the golden ground. Thank you. I want you to tell my baby, tell her please, please forgive me. Forgive me for my sins. Pues aquí teníamos este Three O'Clock Blues, que fue la canción que le dio la fama a B.B. King. Estamos hablando más o menos hacia el año 1952. Esta canción era un tema compuesto también por el bluesman Rufus Thomas, pues unos años antes. Hay que decir que este disco se grabó en el año 1999, pero se gestó, se parió muchos años atrás. Hay que remontarse al año 1967, cuando por primera vez Eric Clapton y B.B. King coincidían en un escenario. La primera vez que se conocieron, B.B. King tenía 42 años, ya tenía una carrera ya, digamos, enfilada, y Clapton tenía 22 añitos. Estaba recién llegado al grupo Cream. Quiero imaginar que tal vez esa reunión en Nueva York fue de las primeras giras que hicieron el grupo Cream en los Estados Unidos, y ahí fue precisamente donde coincidieron por primera vez estos dos guitarristas. Aquí teníamos un duelo de alto nivel, sobre todo de guitarras clásicas. Ahí tenemos esa Lucille de B.B. King, esa Gibson, y como no, Blackie de Eric Clapton, esa Fender Stratocaster blanca y negra. Mantuvieron una amistad enorme hasta el fallecimiento de B.B. King, innumerables las colaboraciones, todos los Crossroads Festival, o en la mayoría B.B. King ha sido uno de los invitados fijos, y muchas más cosas que os podría contar. Vamos a seguir escuchando temas de este Riding with the King. Pues vamos a escuchar uno de mis temas preferidos, no solamente de este disco, sino también del repertorio del blues. Y cuando lo interpreta Eric Clapton, no sé, siempre me pareció un tema bastante bonito. Es este Worried Life Blues. Bueno, tengo que pedir perdón porque me equivoqué de canción. Son cosas que pasan del directo. Ya sabes, estás escuchando Radio Crash, las 11 y 21 minutitos, pero vamos a escuchar el tema que yo quiero que suene. Oh, Lordy, Lord. Hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've had to worry and grieve my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So that's my story. This is all I've got to say to you. Goodbye, baby. I don't care what you do, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Oh, Lordy, Lord. Someday, baby. Someday, baby. I ain't gonna worry my life anymore. Voy a explicar en parte por qué me equivoqué. Bueno, no voy a negar, ya sabéis la debilidad que tengo yo por este músico. Y entonces hace muchos años, por internet, conseguí una edición especial de este CD. Es como del tamaño de una matrícula, un poco menos. Mira, voy a estirar la mano un momentín. Y bueno, y por una cara trae California Bluesmen, la firma de B.B. King, bueno, fingida, y la de Eric Clapton. Y por la otra parte, pues vemos la portada de ese disco, donde vemos en un coche descapotable, vamos a imaginar pues a B.B. King muy orgulloso haciéndole un viaje, Eric Clapton llevando a B.B. King atrás, ¿no? Los dos con su guitarra, ¿no? Riding with the King. Cuando grabaron este disco, B.B. King tenía 75 años, y Eric Clapton pues tenía 55, 20 años, son más o menos la fecha que se llevaban de diferencia, ¿no? Decía que eso, B.B. King hubiese cumplido 100 años en el año 2025, en el año terminado. Este tema que escuchamos, este World Life Blues, es también un tema ya de hace ya bastantes años, escrito por el pianista Big Maceo Merriweather, que lo escribió cuando estaba como compositor para el sello Stax, para el dúo Senat Dave, uno de los dúos más importantes en aquella época, ¿no? una vida bastante interesante, una carrera bastante interesante la de estos dos músicos en cuestión. De las 11 o 12 canciones que contienen este LP, 4 creo que son temas originales o más o menos del repertorio de B.B. King, y el resto son eso, canciones cogidas de otros músicos. El tema que os vamos a poner ahora se llama I Wanna Be y estaba escrito en parte por Dolly Branham II, que es un músico, un guitarrista de apoyo que lleva trabajando con Eric Clapton pues por lo menos veintitantos años. En sus trabajos de estudios de vez en cuando le deja meter algún tema por ahí, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar este I Wanna Be. Vamos allá. Vamos a ver un pequeño fallo, a ver. Oye, no, ahora ya no sé ni cuál pongo. Un segundín, ¿eh? Un segundo. Mientras estaba sonando este tema, este I Wanna Be, estoy escribiendo aquí, no traer dos CDs iguales y ponerlos en los dos CDs, porque me estaba haciendo un jaleo ahora, pero bueno, vamos a continuar, vamos a poner otros dos temas más, si os parece. Hay que recordar que este trabajo llegó a, pues, sí, llegó a vender la cifra nada despreciable de 3 millones de copias, en lo que son de ventas, digamos así, de música pop o música rock. Se vendió bastante bien y consiguió, como no, no era de otra manera, el mejor disco de blues tradicional, ¿no? Estaba también producido por Clapton y por su amigo y productor también en los últimos años, Simon Klein. La formación que acompañó a estos dos músicos, pues bueno, como B.B. King era el invitado y Clapton era el productor, pues dijo, voy a poner más o menos a los músicos con los que suelen trabajar conmigo. Y entonces ahí teníamos a Steve Gadd a la batería, Nathan East al bajo, Chris Stetion a los teclados, ¿no? También invitó, por ejemplo, al hermano de Steve Ray Vaughan, a su buen amigo Jimmy Vaughan, que decía él que de haberlo sabido en medio de un solo tema hubiese colaborado prácticamente en la totalidad del trabajo. Pues venga, si os parece, vamos a escuchar otro de esos primeros temas que grabó el bueno de B.B. King. Su carrera, digamos que empezó, pues eso, con el Zero Crop Blues en el año 1952 y poco a poco iba publicando singles que tenían bastante éxito. El siguiente tema que vamos a escuchar pertenece precisamente a esos primeros años, cuando empezó a grabar ya en un sello más o menos que tenía una repercusión, como era el sello Mother. Pues venga, vamos a escuchar ese Ten Long Years. Well, I had a woman. She was nice, kind, and loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Thank you. all over, baby. Babe, you know I'm all alone. Well, the reason you hear me singing the blues, baby, vamos a escuchar, si os parece, el último tema. Solamente daros algún dato por ahí, ¿no?, que me llama la atención. Por ejemplo, claro, B.B. King, antes de ser reconocido como guitarrista, como talentoso guitarrista, pues lo primero que tuvo fue un grupo de soul, ¿no? Y bueno, con sus amigos ahí intentaban actuar donde les dejaban, pues para ganarse unos pocos, no sé si decir dólares, todavía sería centavos de aquella, porque la verdad que la vida en el campo era muy dura, ¿no? Y tardaría también el tener éxito como guitarrista. Dicen los críticos que es verdad que cuando él empezaba a tocar la guitarra estaba acostumbrado a tocar la guitarra él solo, sin una banda de acompañamiento, y cuando ya empezó a grabar o a actuar en locales para más gente y necesitaba banda de acompañamiento, él iba un poco como a su puta bola, ¿no? Cambiaba el ritmo cuando le daba la gana, eso, era muy difícil el seguirle. Entonces le llevó un tiempo el adaptarse al tener que tener una banda detrás que le siguiese, el seguir a la banda, etc. Pero bueno, desde luego la vida de B.B. King es una vida que merece ser recordada cada poco, ¿no? Por ejemplo, también coincidiendo, me enteré el otro día, hace un par de días, coincidiendo con el aniversario de, bueno, con los 100 años que hubiese tenido de seguir vivo, se ha publicado un disco que yo creo que debe estar por ahí Joe Bonamassa y Eric Clapton detrás, porque están ellos dos, digamos, como abanderados, y graban con infinidad de gente, ¿no?, relacionada con el mundo del blues y del soul, ¿no? El otro día estaba escuchando, por ejemplo, Chaka Khan interpretando con Clapton el The Thrill Is Gone, ¿no? Pero bueno, vamos a despedirnos, repito, con este LP. Una cosa que no me quiero olvidar, que claro, vocalmente hay una diferencia enorme entre la voz de B.B. King y la de Eric Clapton, ¿no? Pero bueno, más o menos Eric Clapton sale bastante airoso de este duelo, ¿no? De este Riding with the King, repito, que es el disco con el que estamos empezando el Movida en la Cantina de esta noche, publicado en el año 2000, y luego en el año 2020 salió una edición especial donde se incluían dos temas que en su momento no fueron publicados. Y nos vamos a despedir con uno de los temas más animados, y tengo que pedir perdón, antes os dije que el Worry Like Blues había sido interpretado por Shane Dave. Rectifico, lo que vamos a escuchar ahora sí fue grabado por Shane y Dave en los años 60 para el sello Stax, acompañándose, como no, de esa gran banda que había en ese sello discográfico, como era el grupo Booker T and the NGS, donde estaba Steve Cropper y, bueno, otra gente por ahí. Pues venga, vamos a escuchar este Hold On, I'm Coming, algo así como, hey, aguanta un poco, quédate ahí, que estoy en camino. Thank you. times are bad. When the day comes and you end down in a river of trouble, about to drown. Hold on. Bueno, pues estamos a... ¿Qué día es hoy? A día, bueno, faltan 10 minutitos para estar a día 12 de febrero del 2026. Y aquí sigues escuchando, y aquí sigues sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Ahora la coletilla que os tengo que decir es todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, con esa reposición o redifusión, mejor dicho, que se hace los sábados de 10 a 12. Normalmente están un poco antes que este programa nuestros compañeros de Asbury Park, pero bueno, han acabado el contrato, están en negociaciones con la emisora, pero estoy seguro que ambas partes llegaremos a un acuerdo y volverán a estar de nuevo con nosotros en esta emisora. Tenemos ganas de verlos de nuevo aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Y venga, vamos a continuar, que todavía tenemos casi pues una horita más por delante. ¿Os acordáis también que en el último Movida en la Cantina, cuando poníamos a Peter Frampton con ese Frampton Comes Alive, os mencionaba que había venido de una formación, bueno, él es británico, que había venido de una formación que se llamaba Humbly Pie, ¿no? Que funcionaban como cuarteto y que investigando no me acordaba, me acordaba como no de Steve Marriott, pero no me acordaba también de otro miembro de la formación original, que era el bajista, ¿no? Así pronunciado como Greg Riley, algo así, ¿no? Y os decía que investigando un poco, ese músico también tenía una formación anterior que era Spooky Tooth, ¿no? Estaba mirando así la traducción. Spooky es como tenebroso, bueno, lo más asus, no sé, que mete miedo, podríamos decir aquí en Asturias, ¿no? Y Tooth es diente, o sea que no sé si será una frase hecha que tenga un significado especial. Y os dije, en el próximo programa tengo un disco de ellos, un recopilatorio, os lo voy a traer, porque, bueno, ha venido aquí alguna vez al programa, pero me parecía una excusa perfecta para traerlos, y es lo que acabamos de escuchar, Spooky Tooth, una formación que empezó en el verano del amor, en el año 1967. Su etapa más interesante es simplemente, yo creo que los primeros añitos, mientras fue la formación original del 67, a los primeros tal vez 70 o 71 como mucho, y eso que en esa época creo que ya no estaba la formación original. Y un título este que acabamos de escuchar, que viene muy acorde con el día de hoy, este Waiting for the Wind, esperando por el viento. Ya veis cómo está, por lo menos aquí en Asturias, bueno, aunque parece ser que es en toda España, pues el tiempo que está así loco, ¿no? Y el viento, y sobre todo, pues es exagerado lo que está soplando. Pues venga, pues sí, después de este Waiting for the Wind, vamos a escuchar otra canción, que lleva por título, voy a traducirlo así como ya tengo o ya he tenido suficientes sufrimientos. It's harder than anything else. I love you, let me tell you. We can go, never melt. That's why I say thank you. Bueno, como solía pasar en aquella época, en aquellos locos años 60, esta banda tuvo infinidad de formaciones. Su primer LP lleva por título It's All About, ¿no? Uno de los secretos, sin duda alguna, de esta banda pues es la voz de este excelente cantante, Gary Wright, que ya falleció hace unos cuantos años. Y este disco, y algunos más de los que grabaron, está producido o fue publicado por el sello Island Records, ¿no? Uno de los más importantes que ha habido en la historia de la música. Pues bueno, pues esos eran Spooky Tooth. Y si os parece, vamos a poner uno de los temas que más me gusta a mí de esta formación. Algunos dicen que si tenían toques de psicodélico, de progresivo, bueno, de todo un poco en aquellos años 60, pues todos estos estilos más o menos estaban sonando bastante por aquellas fechas. Pues venga, vamos a disfrutar, repito, de este Evil Woman. Evil woman, the Lord's gonna beckon you.

Nos enterábamos hace, creo que fue ayer, o yo por lo menos me enteré ayer o hace un par de días como mucho, del fallecimiento de Rafael Amador, hermano de Raimundo Amador y una pieza fundamental en dos grupos bastante interesantes, de los más interesantes que surgieron en la escena musical allá por los años 70. Un espacio muy breve de tiempo, el grupo Veneno, Rafael Amador, Raimundo Amador y Kiko Veneno, y luego ya sería Pata Negra, que eso es como el mismo grupo, escogieron de nombre algo realmente increíble. Aquí estábamos escuchando ese Blues de la Frontera, este tema instrumental que daba título a ese LP publicado a final de los años 80. Yo me acuerdo cómo a Pata Negra los conocía, y recuerdo perfectamente cómo descubrí este Blues de la Frontera un día escuchando una... Ay, perdón, acabo de dar un golpe al micrófono. Perdón, un día leyendo una revista musical, no me acuerdo... Uy, ¿qué revista era? ¿Musical Express? O, bueno, no me acuerdo cuál era. Ponían que este Blues de la Frontera era uno de los discos más grandes publicados en España en los últimos años. Fui a la tienda, compré el vinilo y desde luego aluciné porque es una auténtica pasada esa mezcla tan bien hecha de flamenco y de blues, que fue prácticamente el secreto de esta formación. Ahí estaba el tema de Camarón, que la podéis quitar y no pasa nada, pero bueno, canciones como este Blues de la Frontera, Calle Betis y otras más por ahí, ¿no? Vamos a escuchar precisamente al grupo Pata Negra en un tema que es uno de los que más me gusta a mí, un tema que he puesto aquí algunas veces, donde nos demuestra que si la música es buena, la letra muchas veces ya no es tan importante, a menos que seas un cantautor. Pues venga, vamos a recordar a Rafael Amador disfrutando una vez más de este gran tema, de este Blues de los Niños. Ay, no, esperar, uy. Cuidado, que me he pasado otra vez de frenada. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar al grupo Pata Negra y vamos a entrar en esa sección de discos Pata Negra. También se podría utilizar aquí ese título de esa formación o el nombre de esa formación, porque vamos a recordar a otro de esos grandes discos publicados hace 50 años, año 1976. La formación en cuestión es Boston, que en su primer trabajo pues consiguió, entre otras cosas, vender más de 18 millones de copias y ser en su momento el disco más vendido por el disco de debut de una banda. Para mí me trae grandísimos recuerdos este disco de Boston, porque cuando lo estaba escuchando yo en casa, era una cinta que tenía mi hermano, iba a decir el chiste fácil, lo escuchaba en cinta, no es que estuviese embarazado, ni mucho menos, pero sí recuerdo de escucharlo infinidad de veces hasta que se agotaban las pilas. Pero sí que me di cuenta, aunque fuera en cinta, que esta formación tenía un sonido distinto, un sonido que también me recordó un poco después pues a otra banda, como es el grupo Asia, en su primer trabajo también. Si algo tiene el disco de Boston es dos cosas: la voz increíble de Brett Delp, o como se pronuncie, y sobre todo la guitarra del líder indiscutible Tony Scolf, que fue uno de los compositores de la mayoría de los temas. Hemos empezado escuchando este It's More Than a Feeling, ¿no? Es más que un sentimiento, que es el tema que abría el LP. Y si os parece, vamos a escuchar el corte número 3, ese For Play Long Time. We'll be right back. Parece ser que el bueno de Tony Scott, con ese sonido tan inconfundible, había grabado pues 6 temas o algo así ya en su casa, 4 temas, ¿no? Son, si no me equivoco, deben ser 8 temas los que componen este primer trabajo del grupo Boston, al que le estamos dedicando la sección Pata Negra, esos trabajos grabados hace 50 años. En el último programa, pues eso, escuchábamos el de Frampton Comes Alive y el programa anterior, el de Fly Like an Eagle, de Steve Miller, y bueno, pues ahora estamos con el grupo Boston, que no era una formación de hacer grandísimas giras, a veces se lo tomaban con calma, cuando pudieron tomárselo con calma, porque, por ejemplo, claro, la compañía de discos, al ver el éxito de este primer trabajo, que repito, 18 millones de copias, pues los metieron un poquitín de prisilla para grabar su siguiente trabajo, y entre actuación y tal y cual, pues Tony Scott fue grabando el segundo trabajo, ese Don't Look Back, No Mires Atrás, que fue publicado, pues eso, poquito más, en el, este es del 76 y el segundo trabajo es del 78, pero bueno, como él reconoce, en parte debido a las prisas que le metieron, no les metieron, pues el trabajo no fue tan exitoso como el primer disco. Se vendió bien, llegó a vender casi 7, 8 millones, pero nada tiene que ver, repito, con este primer trabajo. Otra de las cosas características de esta formación de Boston son sus portadas, donde siempre utilizan una guitarra eléctrica como si fuera una nave espacial. Nos puede recordar también a formaciones que tienen símbolos constantes en sus portadas, como puede ser, por ejemplo, la Electric Light Orquesta también, que me parece que es como un platillo volante, o yo qué sé, Eddie del grupo Iron Maiden, ¿no? Pero bueno, más o menos esta formación siempre utilizó esa guitarra simulando una nave espacial en la mayoría de sus trabajos discográficos. Pues venga, vamos con el siguiente tema, uno de los que más me gusta a mí en el CD es el corte número 5, yo no sé en vinilo qué tema ocuparía, pero aquí vamos a disfrutar de este Smoking. Thank you. Smoking, ya veis que bien suena ese teclado por ahí, ya veis ese sonido que, sí, yo estaba pensando ahora qué edad podía tener, hombre, con 9 añitos no lo escuchaba, pero con 12 y 13, sí, con 12 y 13, me acuerdo las primeras cintas. Vamos a contar batallitas, historias de la mili, el grupo Los Bravos, Alan Parsons, Deep Purple, Cat Stevens, Boston, más o menos yo intentaba escuchar todo lo que tenían mis hermanos mayores por casas. Algunas cosas me gustaban más que otras, ¿no? Esta formación Boston con este sonido art rock, que se dice algo así como rock orientado a los adultos, ¿no? Grabado en la ciudad de Los Ángeles, que se me olvidaba comentarlo. Trabajaban como quinteto, no voy a decir los nombres porque no me quiero morder la lengua, pero desde luego el sonido inconfundible, sobre todo la guitarra, repito, de Tony Scolf y la voz Inkerville también de Brett Delp. Y vamos aparte el sonido utilizaban varias guitarras, escoces multiinstrumentista y todas esas cosas, pero repito, el sonido siempre me sorprendió, la producción de estos trabajos del grupo Boston. Y vamos a despedirnos con uno de los temas más tranquilitos, que es precisamente el corte número 8, el que cerraba el LP, este Let Me Take You Home Tonight, déjame llevarte a casa esta noche. I'm really kind of shy, but I get this feeling whenever you walk by. I don't wanna down you, I wanna make you high. If you could see your way to me, come on and let me try. Let me take you home tonight. I've watched you for so long that I feel I've known you. I know it can't be wrong. If we just get together, I wanna make you see I'm dreaming of your sweet love tonight. So mama, let it be. Let me take you home tonight. So mama, let it be. Let me take you. Bueno, y una cosa que me olvidaba comentar, que suele pasar algunas veces con estos discos que tuvieron tanta fama, que tanto vendieron en algunos años, que no habían conseguido muchas veces conseguir ningún sencillo como número uno, y este fue precisamente uno de esos casos. Este disco no consiguió ningún número uno, a pesar de vender casi 18 millones de copias. Y si os parece, vamos a aprovechar los últimos minutos ya del programa de Movida en la Cantina, aquí en Radio Caras, en el 105 de la FM, que es lo que estás escuchando a estas horas del día. And this number's been especially played and dedicated to all of the blues lovers. And to all of those that's not hip to the blues. We're gonna learn them to you, teach them to you, brother. Cause we'll be around. Y para los últimos programas, para los últimos minutos del programa, otro de los grandes King, este grande en todos los sentidos, Albert King. Down and out, and you feel real light. Come on over to the place where I was. All in loneliness, I've tried to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. All you know. I've got you too. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You know, loneliness is a very bad thing. I once been lonely myself. And loneliness will get you down if you let it. I have heard of loneliness blowing some real fine people's minds. We can't let that happen to you, you know? Yeah, are you comfortable? Out of sight. What's your name? Nah, disregard that. The main thing, most important thing, I want to know you. I say, I want to know you. That's very good. Big name. Oh Lord, and I ain't no big star. But I'll play the blues for you on my guitar. All in all, I've got to sue. I'll play the blues for you. Pues efectivamente, otro de los King, Albert King, Freddie King y, como no, B.B. King. Estaba mirando más o menos Sota, Caballo, Rey. Todos estos bluesmen, los más veteranos, digamos, pues todos tuvieron la misma infancia. Este nació en Indianola, en el Mississippi, luego se empezó a trasladar a la ciudad de Memphis, donde empezaría a hacer sus pinitos, recogió más algodón de lo que os podéis imaginar, ¿no? Estaba leyendo el otro día, por 50 kilos de algodón pagaban una miseria, no sé si pagaban un dólar y algo, ¿no? Pero bueno, gente que tenía la espalda machacada de recoger algodón, ¿no? Y bueno, pues repito, uno de los grandes del blues que tuvimos la oportunidad de verlo aquí en España alguna vez. Falleció bastante joven, falleció con 60 y pocos años, con esa guitarra, esa Flying V, ¿no? Pero bueno, repito, otro de los grandes del blues. Me estoy acordando también de ese CD que tiene grabado con Steve Ray Vaughan, que lo podéis mirar en YouTube, donde queráis, y con los años se ha convertido en una grabación ya clásica, ¿no? Pues venga, después de este I'll Play the Blues for You, que es uno de sus temas más conocidos, vamos a escuchar otro gran tema del gran Albert King, Killing Floor. I should have been gone. No fooling around. Bueno, pues vamos a llegar ya al final del programa por esta noche y vamos a hacerlo de nuevo recordando otro de los grandes temas de Pata Negra que venían incluidos en ese blues de la frontera, Pasa la Vida. Y pasa la vida y no has notado que has vivido cuando... Y pasa la vida. Recordando a Rafael Amador, que nos ha dejado hace muy poquito. En el programa esta noche empezamos escuchando ese Riding with the King, ese disco publicado en el año 2000 que ha juntado, o que juntó en su momento, a dos grandes guitarristas, a dos grandes de la música, a dos grandes del blues, B.B. King y Eric Clapton. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando río calma, y yo camino diferente. Luego escuchamos también a la formación británica del año 67, Spooky Tooth. Luego recordamos también uno de esos grandes discos publicados en el año 1976, el protagonista de esta noche, el primer trabajo publicado por el grupo Boston. Y ahora, para finalizar, escuchamos un par de temas del guitarrista de blues también, Albert King. Por mi parte, me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Recuerda que has estado escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, a poder ser todos los miércoles con todos vosotros desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, y esa redifusión todos los sábados de 10 a 12. Hasta dentro de 7 días. Ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda ni en la memoria. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río va.